psiquiatra buscando cura, pero él me jura que mi enfermedad de amor. Me fui al psiquiatra buscando cura, pero él me jura que mi enfermedad de amor. Guayabo no se me acaba. Limonada viene la. Si sigue el guayabo.